El tiempo avanza sin concesiones. Dejamos atrás agosto. El fin de un verano excesivamente caluroso se acerca. Para los estudiantes empieza un nuevo ciclo lectivo. Fortaleza y suerte en el intento de mejorar. Dejamos la dualidad 2 para la siguiente semana. Nos adentramos en el mundo de la máquina. La evolución a lo industrial. A la repetición de un sampler. Un sonido especial que se dice emergió de Alemania. Una afinación aún más grave en las guitarras. Sintetizadores, secuenciadores, distorsionados. En sí, no se posee un registro vocal definido. Es personal. La línea vocal dependerá de la influencia musical del frontman de la banda. En algunos casos, se utilizan baterías programadas. No todos tienen la capacidad o gusto para entender este tipo o género musical. Metal industrial. Como no puede ser de otra manera. Estocolmo, Suecia, año 2000. Se forma la banda Death Stars. El bajista y teclista Emil Nordbell es hermano de John, vocalista de los grandiosos Dissection. Se incluyen elementos góticos en su música. De su trabajo de 2009, Night, Electric Night, escucharemos los temas Babylon y The Mark of the Gun. El gran polifacético productor-compositor Peter Dahlgren tiene su alter ego creado en 1996 para estos fines, y así poder desquiciar su vena industrial. El proyecto tomó el nombre de Pain, en el que trata líricamente los temas de drogas, muerte y desesperación. Al ser su proyecto personal, ha contado con colaboraciones de músicos como Alexi Laiho, Mike D y Annette Olson, entre los más conocidos. Escucharemos los cortes Fit Ass desde Cynic Paradise, luego Zombie Slam y Just Think Again desde Psalms of Extinction de 2007. said, I want you to. Doom strikes the day today. Take the Maui in your bed. Bodies in a huge ashtray. Said, let me smile for you. The razor kissed to open the skin, and the said, now you're smiling too. I controlled you with my hand. The reasons you retreated. Damn the deed she did, my friend. The panic of this game. Well, the deed is for destroy. Under the gun. The E is for enforce. Under the gun.

podemos decir que esta es la cara amable y digerible del metal industrial. Existe otra corriente de la escuela inglesa que fue aún más allá con un concepto minimalista y un predominante sonido de los bajos. Se nombra a los ingleses Killing Joke como los pioneros del metal industrial, junto a Joy Division, por la inclusión de las baterías tribales. En Birmingham, Inglaterra, 1982, Jesse Green, inspirado en el tema The Fault of the Ghost de los Killing Joke, forman una banda bajo este nombre, junto a Paul Neville. Y en 1985 el guitarrista de Napalm Death, Justin Broderick, se une a la banda como baterista y vocalista. Luego se retira en 1987. Entre 1986 y 1988, Broderick forma parte de Head of David, pero finalmente en 1988 contacta con Green para retomar The Fall of the Ghost. Ejerce de guitarrista, usan una caja de ritmos y renacen bajo el nombre de Godflesh. El año pasado fueron una de las atracciones de Hellfest. Con su gira europea de retorno, escucharemos Head of David con los cortes How Primitive Are You y Human Feel. Al final, Godflesh con Lack, Rats y Slave State. Down. historia no termina aquí. En 1990, dos ex-miembros de Napalm Death, Mick Harris y Nick Bullen, forman el proyecto electrónico experimental Scorn. Ritmos minimalistas y énfasis en las líneas de bajo bastante profundas. Bullen abandona el proyecto en 1995, por lo que Harris continuó hasta 2011 el proyecto en solitario. Escucharemos los temas Heavy Blood y Life Forever Dog. Este bloque tiene el soporte de otra banda de aquella época y estilo, los Dead World, activos desde su formación en 1991 hasta 1999. Proceden de Denver, Colorado. Inicialmente practican crossover thrash. John Kennedy en la voz, Kevin Cobb en la guitarra, Greg North en la batería. El tema Lamia se puede escuchar en la recopilación Death Just the Beginning 3. Y el tema Death World se usó para el film independiente Death Metal Zombies de 1995. Kennedy, luego de intentar con otro proyecto Death Pill hasta 2004, tienen entre manos Angel of Decay. Escucharemos los cortes Cold Hate y The Machine. We'll be right back. desde Atlanta, Georgia, nos llega la música de un quinteto denominado That. Se practica thrash, death y black con tintes industriales. Su música está ligada a la cábala de That. Su primer trabajo de 2004 fue lanzado de forma independiente. En marzo de 2007 lanzan su trabajo Hinderers con Roadrunner. Los temas que escucharemos son de su obra de 2009 The Counselors, los cortes Silent Set y Eye of the Endless Light. Desde Noruega, en 1992, el que fuera bajista de Dimmu Borgir, Stian Arsenen, conocido como Nagash, junto a Amund Svensson, Blackhair, forman Covenant, que son más conocidos por su grandioso Nexus Polaris. Problemas legales con el nombre les obliga a cambiar de nombre en dos ocasiones. Esta historia me suena, pero en otra dimensión. A The Covenant con K. Los nombres de Nagash cambia a Lex Icon y Blackhair cambia a Psycoma. Hellhammer a Von Blumberg. Para 2011 estaba dispuesto el lanzamiento de Aria Galáctica. Ahora escucharemos Cyber Thrash de SETI, The Bear of Tragedy y New World Order de Animatronic. We'll be right back. robots will regain our lab labors at the operating at the emergency and assist in the whole modern industrial development of the nation. Yeah. Yeah. Antes de ingresar en el bloque final, haremos la presentación de una joven banda procedente de Cuenca, Ecuador. En 2011, al bajo, David "El Bicho" Tapia, Santiago Escandón en la batería y Joey Narváez, voz y guitarra. Inmune es el acrónimo de Incendia nuestra mente, utiliza nuestro espíritu, y se refiere al efecto de la musicalidad para transmitir emociones, sentimientos y conexión entre ejecutantes y oyentes. Las líricas tratan temas personales y cotidianos del entorno. Escucharemos los dos temas que la banda se encuentra promocionando para el lanzamiento de su EP. Se incluye a Gabriel Cuesta en las voces. Gabriel es bajista en Waiting the Afraid, banda también de la ciudad. El trabajo destila influencias hardcore, punk y groove a través de su sonido. El EP contiene 4 temas y es el adelanto de lo que será la entrega de su larga duración para el 2016. Neuro Tachuela es el primer corte promocional. Habla de la crítica constante por parte de las mentes cerradas de nuestra ciudad hacia las propuestas de rock y metal en general. Es algo que no ha cambiado después de 16 años y se convierte en una lacra para la expresión cultural de nuestra ciudad. El segundo corte promocional, Got Move On, nos expresa la necesidad de libertad de pensamiento y el poco valor que se da a la autocrítica en nuestro tiempo. De mi parte, decir que es una propuesta excelente, sólida, sonido sin fisuras y contundente. La actitud que siempre reclamo está presente en Inmune. Éxitos. Yeah, for me, for God, who can say I'm this is no God, yeah, for me. De este capítulo 74, Revolución Industrial, tenemos el honor de presentar, con la bendición del mismísimo Dino Casares, a nuestro hermano y colaborador en este espacio Metal Sin Fronteras, Carlos Lara. Esta vez has llegado lejos, me alegro que puedas desplegar tus influencias y conseguir cosas de esta magnitud. Es un honor tener tu colaboración y apoyo. Fear Factory, sin lugar a dudas, una de las más grandes bandas de metal industrial. Se formaron en 1991. Cuentan con 9 álbumes, con un sonido particular y único. Han vuelto con Genexus para reclamar su espacio dentro del mundillo metal, con un sonido lo más parecido a un ataque frontal. Sigue acompañando al concepto futurista que han tenido a lo largo de su carrera. Está claro que si eres fan de Fear Factory, no puedes dudar un instante. Este es un gran trabajo. Esto fue el capítulo 74. Los esperamos en el capítulo 75, el retorno a la dualidad desde el otro lado, y en el capítulo 76, la segunda parte de este mundo revolucionado de forma industrial. Nos escuchamos, gracias a Inmune y Carlos Lara por su implicación en este trabajo. a shame.